Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 10 de abril del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lizde Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Artista venezolana participará en la 13ª Bienal de La Habana. Más de 400 actividades se desarrollarán en el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Ejecutivo Nacional recibe a presidente de la Cruz Roja. Venezuela se recupera de nueva interrupción del servicio eléctrico. Inaugurarán en Bolivia la tercera casa Alba Cultural del continente. Cultura al Día. Cultura al Día. El día de ayer, durante la rueda de prensa sobre la 13ª Bienal del Arte de La Habana, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que el pueblo venezolano ha demostrado su creatividad artística en los momentos difíciles. Los momentos de dificultades son momentos de mucha creatividad. El pueblo venezolano lo ha demostrado en estos últimos tiempos, creatividad desbordada en todos los ámbitos. Y esa creatividad también se ha de manifestar en el campo de las artes, de las distintas artes, en las artes visuales, pero en las artes escénicas, en las artes musicales, en las del teatro, la danza, la poesía. En fin, el llamado es a que todos nuestros jóvenes artistas encuentren inspiración en estos momentos de dificultades y de desafíos para también dejar sentir su voz a través de las artes. Sabemos que es un tiempo difícil, duro, pero esa dificultad y esa dureza son más llevaderas en la medida en que los pueblos se abrazan a su identidad, se abrazan a la cultura, se abrazan al arte. Por eso espantemos los fantasmas de la violencia, de la banalidad, de la futilidad, y abracemos al arte en toda su inmensa magnitud. A través del arte nosotros podemos conseguir salidas que quizá en otros ámbitos de la vida no encontramos. Y el arte y la cultura son justamente los signos distintivos de nuestra condición humana. Ningún otro integrante del reino animal se emociona con una pintura, o se emociona con la poesía, o se emociona con la música. Solo podemos emocionarnos nosotros porque somos seres humanos. De modo que cuando practicamos el arte, cuando nos dejamos enamorar por alguna disciplina, no estamos más que poniendo de relieve nuestra propia condición humana. Y son tiempos en que eso es justamente lo que reclama Venezuela y lo que reclama el mundo, que pongamos por delante nuestra condición humana, no que seamos mercancía, objeto, instrumento, herramienta de poderes algunos, sino que seamos justamente eso, seres humanos. La 13ª Bienal de La Habana se celebrará del 12 de abril al 12 de mayo de este año, con la puesta de un corredor cultural en el que interactúen los creadores y el público. Natalia Rondón será la representante de Venezuela en la Bienal de Arte de La Habana. Mira, voy a un compromiso bastante importante, que es la 13ª Bienal de La Habana. Voy con el proyecto Cartografía Portátil, objeto de viaje. Son piezas plegadas que, bueno, se van a desplegar en el espacio. Son 5 piezas. En ellas estoy tratando el tema del viaje. Es un tema bastante autobiográfico, pero que también es muy cargado de la colectividad.

Marian Martínez, secretaria de Cultura del Estado Bolivariano de Miranda, informó este martes que se estará realizando un operativo especial de seguridad en toda la entidad para la atención de las playas, ríos y balnearios con actividades recreativas, deportivas y culturales a partir del próximo miércoles 17 de abril hasta el domingo de Resurrección. Hay un despliegue tanto cultural con todas las secretarías involucradas del gobierno del estado Miranda. Vamos a estar desarrollando un plan de atención directa en todo lo que son las playas, ríos y balnearios del estado. Efectivamente, en algunas playas priorizadas en el municipio Páez y lo que es propiamente el municipio Obrión, vamos a estar atendiendo directamente con agrupaciones culturales itinerantes en las playas para garantizar la recreación de todos los asistentes y de todos los turistas y tanto de nuestro pueblo mirandino que se moviliza, ¿no?, en este periodo de Semana Santa. Allí vamos a estar atendiendo con agrupaciones, tres agrupaciones diarias por playa, entre lo que va a ser samba, tambores, calixto, ¿no?, un poco para animar las tardes. Y efectivamente también vamos a tener esos despliegues en las playas y en los ríos. Nacionales. Este martes a las 11:20 de la noche se presentó nuevamente una interrupción eléctrica que afectó a la ciudad de Caracas y otros estados del país. Este nuevo ataque se ubica dentro de los daños que ha sufrido el sistema eléctrico nacional entre el pasado 7 y 20 de marzo y que han sido descritos por el Ejecutivo Nacional como orquestados y brutales. Asimismo, a través de un contacto con Venezolana de Televisión, el Estado Mayor Eléctrico informó que desde ya se encuentran abocados a la recuperación total del servicio. 12:14. Cultura al día. Cultura al día. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro recibió el día de ayer al presidente de la Cruz Roja, Peter Maurer, para discutir la agenda de trabajo que desarrollarán para el bienestar de la población venezolana. Asimismo, Maurer sostuvo un encuentro con el canciller de la República, Jorge Arreaza, con el fin de fortalecer los acuerdos de cooperación entre Venezuela y la organización. Recordamos también que el pasado 29 de marzo la Cruz Roja Internacional informó que conmemoraría la cooperación humanitaria en Venezuela junto al presidente Maduro. Somos periodismo. Somos cultura. Con 18 votos a favor, 6 menos que los 24 reglamentarios, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución designando a Gustavo Tarre Briceño como supuesto representante permanente de Venezuela ante la organización. La representación legítima de Venezuela ante la OEA, Asvina Marín Sevilla, denunció que la medida es ilegal y que significa el fin de la vigencia de la Carta Fundacional. El intento de aprobar en un Consejo Permanente con mayoría simple la expulsión de nuestra delegación y la imposición de un individuo en la silla de la República Bolivariana de Venezuela será recordado como un acto violento y abusivo. Un acto tan ilegal como absurdo, pues por primera vez aceptará en la silla de este Consejo a un enviado de una autoridad que la OEA no reconoce. La OEA seguirá existiendo, pero solo como un fantasma de lo que quiso ser y no pudo. Lo que va a ocurrir hoy nos confirma que nunca tuvieron los votos necesarios para trabajar con la voluntad mayoritaria de la región. Tampoco tuvieron el interés de respetar los principios, las reglas y las prácticas de la OEA. Con todas sus medidas coercitivas, amenazas, muros e insultos, no pudieron imponerse y se vieron obligados a romper con las apariencias de respeto al derecho y atropellar a toda la organización. Convirtieron a la OEA en un cascarón vacío, impotente para defender sus propios principios. Así probaron que nuestra decisión de renunciar fue la correcta. Nos vamos y a esta OEA nunca vamos a regresar. Muchas gracias, señor presidente. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. C 12:17. El día de ayer en la Plaza Diego Ibarra se realizó la actividad denominada Lula Libre como demostración de solidaridad con el hermano pueblo de Brasil y el exmandatario Lula da Silva, quien cumplió hace unos días un año de encarcelamiento injusto. Ana Maldonado, miembro del Frente Francisco de Miranda, participó en la concentración como muestra de apoyo entre los distintos movimientos sociales de Venezuela y Brasil. Como parte de las jornadas de solidaridad con el compañero Lula, para denunciar su injusto encarcelamiento, para demostrarle la solidaridad y decirle a los poderes imperiales, a Trump, a Bolsonaro, al capital corporativo financiero voraz, que aquí hay unos pueblos en lucha, que repudiamos ese injusto encarcelamiento, que repudiamos el hecho de que sea una continuidad del golpe que se le dio a la compañera Dilma, una continuidad de Temer, y que nosotros queremos decir que no hay nada más corrupto que el capitalismo, y Lula es todo lo contrario, forma parte de los referentes, de los líderes de la clase trabajadora, que somos la piedra en el zapato para esos intereses corporativos imperiales. Países del Alba. En Bolivia se inauguró la Casa Alba Cultural, la tercera que existe en el continente y que representa un espacio para la creación y exposición de distintas formas del arte. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. La Casa del Alba Cultural está ubicada en instalaciones del Ministerio de Culturas, frente a la Casa de Gobierno, en el Centro Histórico de la Ciudad de La Paz. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, cuya sigla es ALBA-TCP, fue creada por los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba el año 2004. La Casa del Alba Cultural es un edificio de 4 plantas. Cuenta con auditorio, librería, salas de arte textil, áreas de exposiciones, el Café José Martí, el Salón de la Alianza Bolivariana y salas de ensayos de danza y teatro. Esta es la tercera Casa del Alba que se construye en el continente. Las otras dos están en Cuba y Venezuela. Son centros de promoción de la cultura de los países miembros y de encuentro con otras culturas del mundo. La casi totalidad de sus servicios son gratuitos, como el estudio de grabación profesional construido en La Paz. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano, María Soto y Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la narración, Lister Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.